Hola, soy un agüero de la Escuela Catamarca de tercer grado. Yo escribí mi muñeca morena. Es una muñeca, cabellos negros ondulados, vestido muy colorido, de colores divertidos, ojos hermosos de mirada tierna, su piel morena, color canela. Mi gran amiga, mi muñeca se llama Morena.